Dime cómo tú estás. Y es su compa Kevin. Ha, yes. Messi o Cristiano pregunta a la gente. Bien aje mal, meto gol, dice ole. Jugando pelota bien Maradona. Le da con la boca y suena ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Mamá, que yo te lo hago bien, te lo meto de tejo de dos, tú vente, tírate la pera, yo pregunto que te tiraste la Barbie, ves, you know I'm Ken. Le muerto la verga, ella sonríe. Equipo francés, hackat pa' camin. Le tiro, pelota muy bien. Se la paso al compa, quité así que ven. Tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara. Estilo brasileño, muy bueno en el fuchibol y también en el sexo. Como en el boxeo, tipo del Canelo. Y como bibolista, como los yankees bateo. Teo, teo, soy de los más buenos. Y si me pongo serio, me como el planeta entero. Tero, tero, como en un tiroteo. Como si fuera una colga en vergüenza, te la meto. Y escuchando el taca-taca-ta, me pongo caliente cuando escucho taca-ta. Y escuchando el taca-taca-ta, me pongo caliente, mija, véngase pa' acá. Messi o Cristiano pregunta a la gente. Bien aje mal, meto gol, dice ole. Jugando pelota bien Maradona. Le da con la boca y suena ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara,